Mágica, la hora llega gracias a Oncosalud. 19 horas, 16 minutos. Pensar en cáncer es hacerlo desaparecer. Ayúdanos a luchar contra él informándote y afiliándote en piensaencáncer.pe. Oncosalud, tu lucha, mi lucha. Tu buen gusto ya sabe dónde está la única radio con lo más selecto de la música. Mágica, 88.3 FM. No te equivocas, es Radio Mágica. Todos los días, las 24 horas del día. Una programación mágica. Radio Mágica, 88.3 FM. Música del recuerdo, en inglés. En Radio Mágica, esta es la temperatura en Lima. 16 grados. Hola, hermanita. Qué lindo es tu depa nuevo. ¿Estás contenta? Contentísima, pero no me da seguridad. Me acabo de enterar que acaban de robar en la casa del vecino. Pero ponte una alarma. Es que viviendo en un primer piso tienes que tener alarma. Sí, tienes razón. ¿Llamamos ahora? ¡Claro! Día a día protegemos lo que más te importa con la alarma Cero Visión de Verisur, única capaz de actuar en el instante del robo. Llama al 0800-12010 o solicítalo en verisur.pe. Mira, un seguro vehicular te conviene porque si chocas, solo pagas el deducible. Y eso es lo que traducción. Entonces, en tu caso, si el arreglo sale 1.500, el seguro te cubre 1.350 y tú solo pagas 150. Si cuando hablan de seguros es como si hablaran otro idioma, te lo traducimos en el abcdelseguro.com.pe. Olvídate de sacar tu billetera y paga sin contacto en Falabella, Sodimac, Totus y Línea. FPay. Descarga, usa y súmate a lo simple sin importar tu banco. Estar de vacaciones y preocuparse por dejar la casa sola. Nos acostumbramos a vivir con temores, pero en Prosegur Alarms estamos junto a ti para cambiarlo. Con nuestro sistema de alarma con cámaras y la app Prosegur Smart, puedes ver lo que sucede en tu casa como si estuvieras ahí. Experiencia, tecnología y respuesta inmediata. Contrata tu alarma hoy con 50% de descuento llamando al 513-8606. Prosegur Alarms. Vive sin temores. Prosegur.com.pe. Sigue el camino más corto hacia la buena música. Ruta 88 en Radio Mágica 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés.